bailando, todos gozando. Todos bailando, todos gozando. Y hasta mi gente que está disfrutando. Esta cumbia es para que la goces con ritmo y sentimiento. Jeje. Pasito que es sensacional, baila lo caliente que es para bailar. Mueve tu cadena al ritmo del timbal y agarra tu canita para brincotear. Vamos a bailar, vamos a gozar, esta nueva cumbia que es para menear. Todos bailando, todos gozando, y esta mi gente que está disfrutando. Baila esta rolita al ritmo de la lira. Baila la tumbada al ritmo de la conga. Mueve tu guayín al ritmo de este güero. Y al ritmo del bajo tócame tú. Tócame la rola que me está gustando. Tócame la rola que me está gustando. Todos bailando, todos gozando. Y esta mi gente que está disfrutando. Tócame la rola que me está gustando. Tócame la rola que me está gustando. Todos bailando, todos gozando. Y esta mi gente que está disfrutando. ¡Ah, ah! ¡Báilele mi gente! Pasito que es sensacional, baila lo caliente que es para bailar. Mueve tu cadera al ritmo del timbal y agarra tu jainita para brincotear. Vamos a bailar, vamos a gozar, esta nueva cumbia que es para menear. Todos bailando, todos gozando, y esta mi gente que está disfrutando. Rolita al ritmo de la lira. Baila la tumbada al ritmo de la conga. Mueve tu guayín al ritmo de este güero. Y al ritmo del bajo tócame tú. Tócame la rola que me está gustando. Tócame la rola que me está gustando. Todos bailando, todos gozando. Y esta mi gente que está disfrutando. Tócame la rola que me está gustando. Tócame la rola que me está gustando. Todos bailando, todos gozando. Y esta mi gente que está disfrutando.